Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y buenas madrugadas en este nuevo Al Mundo del Falta un Tornillo, que arrancamos saludando porque tenemos hoy, bueno, Tárfilo parece que anda medio, sí, medio alicaído ahí. El invierno lo viene tratando, lo tiene medio perchado ahí. Así que, bueno, nos falta ahí la introducción siempre reflexiva de don Tárfilo Mármol, que aprovechamos a mandarle un fuerte abrazo y, bueno, una pronta recuperación. Sí. ¿Cómo anda, Colito? Todo bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos. Y sí, nos falta la filosofía con la que arrancamos el programa. La filosofía de Tárfilo, y como vos decías, le mandamos un abrazo, que anda un poco con lo que está pasando en el momento, un poco las modas de los resfríos y esas cuestiones. Pero bueno, ya sabemos de que él tiene siempre pronta mejoría. Así que bueno, le mandamos un abrazo. Sabemos que Marquinho está en camino, está por llegar. Está en, sí, por llegar haciendo camino al andar, como se dice, pero lo vamos a tener acá por los estudios. En un ratito. Bueno, comentarles que, bueno, el programa se transmite los jueves a las 21 horas y se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Que además se puede escuchar por TuneIn, Radio Garden y, bueno, Simple Radio y varias plataformas. Y todo más. Eso que ustedes saben. Y además, en la web del colectivo, colectivoespica.sejuntalagente.org. Se pueden comunicar al 4334-6679 o al 099-436767. Contarles que en el programa de hoy vamos a estar primero charlando un poquito de es variado, el programa de hoy viene variado. Sí, del deporte en el pueblo. Para eso vamos a estar charlando con el profesor de educación física, Alejandro Pérez Noya, que es director de la Plaza de Deportes de Santa Lucía. Y luego vamos a estar charlando con Carla Kruk, que es bioquímica y docente de Facultad de Ciencias, y del CURE, de la UDELAR, que nos va a contar sobre una investigación que realizaron en torno a la calidad del agua potable en Uruguay. Y bueno, vamos a cerrar con la Barra de Mármol, que tiene un nombre bastante sugerente, sí, que es la cefalía amorosa. No sé quién mandó eso. Sí, fue un reglazo, pero no, de Tárfilo me parece que no, de ningún lado, pero no, es sugerente. Es sugerente porque sí. Va a estar un poco acéfala la Barra de Mármol, ya que donde Tárfilo está, sí, no va a estar. Bueno, al mundo le falta tornillo, periodismo de abajo. Vamos a escuchar, como uno de los temas tiene que ver con el deporte, Marquinhos hizo una selección. Nos tiró algo de música, eso que nos tiene tan bien acostumbrados, nos tira la música Marquinhos, tan divina que siempre todos los jueves nos hace escuchar y los hace escuchar a todos. Y esta vez nos mandó algo Lo enganchó con el deporte, sí, pero... Sí, dice, como hoy tenemos gente del deporte, y vamos a hablar de deporte, algo con relación a Ghana. No sé si de se Ghana. Llama el tema Ghana. Hace cada asociación. Sí, es una asociación directa, muy literal, digamos. Bueno, es música de Ghana, del de país de Ghana. Bien. Así que vamos a escuchar el primer tema, que es de Atomic Jazz Band, y el tema se llama Tanzania Yetu Ni Nichi Yafura. Furaja. Bueno, vamos, vale, por eso. Pongámosle que lo pronunciamos bastante bien. Sí. Vamos a escuchar este temita y enseguida volvemos. Vamos arriba. Yeah, you do.